vivimos en una sociedad donde cada día estamos más supuestamente conectados. Y digo supuestamente porque a través de una pantalla te tengo cerca, pero a la vez tan lejos. Y nos perdemos de la genuina satisfacción que te da la distancia y el hecho de que si quieres decir algo, lo demostremos y no solo enviemos un mensaje vacío o un emoji que si bien refleja una emoción, en realidad no es nada. Y es ahí donde hallo la estupidez de nuestra generación, la generación de cristal. Los nuevos adolescentes que se caracterizan por ser los más frágiles y estar llenos de emociones se victimizan y pierden la noción del tiempo constantemente. Algunos están llenos de metas y sueños y otros se pasan la vida ahogados en sus propias emociones sin control. Buscan reconocimiento social y cosas efímeras, queriendo estar conectados con el mundo a través de redes y la tecnología, pero en el proceso nos estamos desconectando de nosotros y perdiendo la oportunidad de crear una identidad por cuenta propia y no por ideales que se dicen perfectos por el simple hecho de estar viralizado. Y es decepcionante y triste saber que la mayoría de esta generación no va a experimentar la adrenalina de muchas cosas, como correr tras de tu amor al aeropuerto, a pedir que no se marche porque te diste cuenta que no quieres perderlo, en vez de eso le mandas un mensaje o capaz ni el mensaje mandas porque sabes que puedes mandarlo después, o viajar de lejos para ir a celebrar el cumpleaños de un ser querido, hornear un pastel y pasar el día con aquella persona. En cambio, le envías una imagen bonita y ya, como si eso bastara, porque no basta. No es suficiente que a pesar de tener derecho a la libre expresión, vivamos plagiando todo lo que brilla detrás de una pantalla, que a pesar de tener derecho al amor fraternal, lo ignoramos por estar pendiente a un mundo que todavía no se entera que nosotros existimos y tampoco se lo hemos dicho. Se necesita más que eso para crear la identidad propia, una identidad propia y real, con experiencias que algún día de viejos sentados en un banco viendo el atardecer, puedas recordar aquellos momentos y sepas que aprovechaste cada instante, no despreciaste las oportunidades de vivir una historia al estilo escena de cine que te hizo sentir real y conectado con los que te rodean, conectados de verdad, no a través de la tecnología que cada vez nos consume más. Y te sientas satisfecho con la historia única que tuviste y decir que no fue basada en ideales viralizados, con valores genuinos, que representaste tu derecho a ser tú mismo y no fuiste un perezoso.